Información del automovilismo del sudeste está en Circuito 1, la web más completa del zonal. www.circuitouno.web.net. Lo saludo a César González ahora, piloto de la promo, piloto de Chillar, bueno, uno de los que estuvo debatiendo por el triunfo en el autódromo del AMCO. César, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para toda la audiencia. Bien, acá estamos trabajando y ya con el auto acomodándolo de a poco. Bueno, obviamente una lástima el toque porque, bueno, se escapó una chance de haber descontado una buena cantidad de puntos. Sí, la verdad que sí, fue una lástima. Teníamos un gran auto, veníamos muy bien. Habíamos hecho un lindo día, largando de atrás y llevándonos lindos puntos, pero bueno, no tuvimos la suerte de poder ganar la carrera, pero bueno, ya pasó y vamos a seguir peleándola. Bueno, esta carrera tan particular con sorteo y demás hizo que, bueno, que varios de ustedes que están peleando habitualmente adelante tuvieran que trabajar bastante para avanzar, pero bueno, el AMCO le da esa chance y, bueno, pudieron finalmente hacerlo y llegar rápidamente a los lugares de privilegio. Sí, la verdad, creo que funcionó muy bien el auto. Por ahí el sábado no éramos rápidos, no sé si fue un problema del tiempo o qué, pero después el domingo todo cambió y empezó a andar mejor y donde le pusimos goma al auto mejoró mucho y la verdad que teníamos la verdad para ganar la carrera, pero bueno, como ya te digo, por ahí el campeonato estamos medio lejos, estábamos ya la carrera pasada medio lejos con Manuel. Creo que va a ser muy difícil que Manuel pierda ese campeonato, pero bueno, por lo menos queríamos llevarnos una carrera más y regalársela a todos los chicos que laburan tanto en el auto, ¿no? Seguro, bueno, ahora como lo decía, ya pensando en Azul y bueno, tratando de comenzar a trabajar para buscar esa victoria en las dos últimas que quedan. Sí, ni hablar, vamos a ver si podemos bajar un poco para ver si logramos hacer andar el auto en Azul. Yo corrí una sola carrera ahí este año, el año pasado no, y por ahí, bueno, tengo que poner a punto bien el chasis porque justo nos tocó que llovió la carrera pasada, así que bueno, trabajaremos para hacer lo mejor que podamos, ¿no? Bueno, un circuito que no es sencillo para el tema de poner a punto el auto, ¿no? Porque tiene las curvas y contracurvas, bueno, no debe ser una tarea sencilla. No, por ahí hay que trabajar un poco en la alineación y después, bueno, el auto, como ya te digo, funciona bien en todos los circuitos, así que por ahí estamos, no tenemos el tiempo suficiente para, por ahí no nos da el tiempo para poder trabajar entre tanda y tanda el sábado y nos complicamos un poco el domingo, pero bueno, creo que vamos a intentar hacer lo mejor posible y, como te decía, intentar de las últimas dos carreras que faltan sumar la mayor cantidad de puntos. Bueno, han vuelto los de Chillar a dominar. Cuando digo han vuelto, porque más allá que el campeón que es Manu, han vuelto en número, ¿no? Porque ya son tres los que están han logrado ganar y la verdad que se han repartido triunfos, están nuevamente firmes. Sí, creo que venimos muy bien. Nosotros creo que laburamos mucho, nosotros tres acá en Chillar, y bueno, creo que está muy linda la categoría, muy difícil, y se nos viene dando a nosotros. Así que bueno, la verdad que contento. Bueno, César, gracias por tu tiempo, por atendernos, y bueno, que sea con éxito para la próxima Azul. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por llamarme. Como siempre, déjame agradecerle a Guillermo Baglio en el motor, a mi suegro Polilla, a Matías Suero, que laburamos mucho en el auto, y bueno, a todos los chicos que laburan acá en el taller conmigo, a Rocola, a Raúl, bueno, a todos los chicos que están siempre, la verdad que a Mendieta, la verdad que sin ellos no podría hacer, así que bueno, muy contento por poder correr e intentar terminar bien el año y ver si podemos seguir, ¿no?, el año que viene. Ojalá. La palabra de César González, piloto de Chillar, uno de los animadores importantes que tiene la promo del sudeste. Una carrera apretada, pero pudiste ganar, Augusto, felicitaciones. Bueno, gracias, acotada, sí, la verdad que no hubiera sido la mañana. La palabra de los protagonistas y la información calificada en la voz de los que saben. Eso es Circuito 1, pasión por el automovilismo.